hay muchas maneras de adorar y de su nombre alabar. Sin embargo, siempre estamos divididos entre nosotros. Mas si le buscamos de corazón, Él quita todo lo que impide nuestra unión entre nosotros, entre tú y yo. No somos iguales, eso lo pide de nosotros, sería que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Ah, Él nos hizo a su imagen. En sus ojos todos somos iguales, aunque los métodos son diferentes. Su nombre en alto siempre se pondrá. Solo, Señor.